Desde Panamá, extendemos nuestro fraterno saludo conmemorativo en el marco del Día Mundial de la Radio. Que entre nuestros pueblos nos hace más solidarios y fuertes. Por el diálogo, tolerancia y paz que exige nuestra humanidad. Hacemos radio para la descolonización, para el nuevo mundo justo y ecológico. Desde la comunidad feminista, agrocampesina e indígena. Nuestra alegría y palabra radialista desde Panamá. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional.